Si escuchamos hablar de Macusani, la primera idea que se nos cruza por la cabeza será el gran frío que azota a esta localidad, puesto que está ubicado al pie del imponente nevado Ayllincapac, que se encuentra sobre los 5.850 metros sobre el nivel del mar. En el departamento de Puno se encuentra Macusani, capital de la provincia de Carabaya, que está ubicado al suroeste de esta provincia. En esta localidad es difícil dedicarse a actividades relacionadas a la agricultura. Además, el clima no es muy favorable. Sin embargo, la crianza de camélidos sudamericanos se ha convertido en una de sus principales actividades, como nos comenta Fortunato López, presidente de la comunidad de Queracucho. Aquí nosotros no hacemos quizás chacra, no tenemos chacra nada, porque es altura, está sobre 4.600 a 700 metros sobre el nivel del mar. Y nosotros nos dedicamos totalmente a la crianza de camélidos sudamericanos. Queracucho es una localidad que se encuentra a la entrada de Macusani, dando la bienvenida a los visitantes. Sus habitantes se dedican a la crianza de camélidos domésticos como la alpaca y camélidos silvestres como la vicuña. Así lo indica Mariano Murillo, poblador de esta comunidad. Crianza de vicuña que se dedica a esta comunidad. Es un camélido silvestre que es muy importante, un animal de muy valioso. Gracias a todas las organizaciones como las comunidades campesinas y otras organizaciones que se dedican y el usufructo directo. Desde ese momento, a lo menos la caza furtiva ha disminuido. Antes era la caza furtiva demasiado. Entonces, por lo tanto, hoy en día está poblándose la vicuña bastante. Macusani, capital alpaquera del Perú y del mundo. Esta denominación se le ha otorgado por ser el lugar más importante en el Perú y el mundo en la crianza de alpacas. Para muestra, un botón. El Spar Macusani Muña y Pacocha, que está trabajando desde el 2006, alberga a más de 1.000 ejemplares y los pobladores cuentan con una gran variedad de estos animales. En Muña y Pacocha se cuenta con un laboratorio que permite el mejoramiento de la lana de alpaca, medir la calidad de la fibra de los productores de las comunidades de Macusani, para que estos puedan mejorar cada año la calidad de fibra de alpaca, como nos cuenta Claudio Paco Vara, médico veterinario y encargado de este laboratorio. Sí, en cuanto al laboratorio de fibras, lo tenemos bien implementado. Nosotros podemos ver, ¿no?, al ojímetro, podemos medir, podemos ver que es una fibra buena, pero acá el laboratorio ya nos certifica ya casi exactamente con cuánto de diámetro está esa muestra, ¿no? Y para que el productor tenga ya sepa y que pueda mejorar en sus datos cada año, ¿no? Nos han traído muestras, ¿no?, de otras provincias y a nivel de otras regiones que han traído sus muestras y se les ha brindado ese servicio. Sin embargo, las inclemencias del frío también perjudican a los pequeños productores, a quienes no les brindan apoyo para evitar las muertes de sus camélidos. Así nos comenta Amador Quispe Aragón, médico veterinario de Macusani. Se recuerde el Estado, el gobierno local o regional y los pequeños productores tenemos derecho a tener cobertizo, puesto que no llega a los pequeños productores, solamente se van directamente a las comunidades y parece que nosotros totalmente estamos olvidados en ese campo. ¿Han tenido casos de muertes? Sí, existen, más que todo con la neumonía. Macusani, además de su ganadería, nos ofrece turismo, gracias al maravilloso nevado Ayllincapac, un turismo de aventura, como el alpinismo, el esquí y el canotaje. El turismo de aventura es una alternativa, ya que está en contacto con la naturaleza. El escalar, el poder tocar una roca que es natural, sentirlo en estas temperaturas acá, es distinto, ¿no? Entonces es una alternativa, digamos, para las personas que tienen bastante estrés, ¿no? Los que trabajan mucho, que nosotros lo llamamos nuestros visitantes que vienen de afuera, son turistas. Pero es preocupante que el Ayllincapac se esté descongelando, esto por el calentamiento global, del cual todos debemos tomar conciencia, como la alcaldesa de Macusani, Nancy Rosell, lo menciona. Sino también demostrar la riqueza natural que tiene la provincia, especialmente el distrito de Macusani. Este Apu Ayllincapac se encuentra ubicado en la comunidad de Pacaje, ¿no? He estado en muchas oportunidades, la preocupación que esto se ha ido perdiendo. Te invitamos a visitar Macusani a 4 horas de Juliaca. Allí encontrarás pinturas rupestres en sus comunidades, una gran variedad de camélidos sudamericanos domésticos y silvestres. Podrás realizar turismo de aventura y disfrutar de su exquisita comida. No dejes que el frío te lo impida. Para todos, un pie de sol de alpaquita y tu nevado de la llave.